Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El Gobierno Nacional sigue desatendiendo la problemática del pésimo estado de algunas rutas en La Pampa. Tras varias denuncias del Gobierno Provincial frente a esa discriminación macrista, el delegado de Vialidad Nacional en La Pampa, Martín Izaguirre, admitió que se retasean los fondos para encarar las obras prometidas e incluso presupuestadas en las rutas Nacional 151 y 152. El funcionario reconoció en Radio Kermés que esas obras tendrían que ser una prioridad. Estamos empujando desde donde podemos todos los días para que eso se logre aprobar y que pueda arrancar esa malla crema en esa ruta cuanto antes. ¿Esa cuestión es de la empresa? No, está en Casa Central para correcciones. Creo que se licitó en el 2014 o 2015. Así que desde ese momento hasta ahora no logramos que se termine de aprobar el proyecto para que inicie. Así que, bueno, todos creo que desde donde podamos vamos a tratar de que esto salga. Es una prioridad para el distrito, también es una prioridad para el futuro gobernador, que esa prioridad está firmada en las actas de acuerdo que pactaron en Santa Fe en su momento, ese tramo de ruta, como también la 152. Y bueno, hay que tener esperanza que las podemos llegar a lograr el año que viene, por lo menos darle inicio. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.